Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en la mañana de En Línea Noticias, a través de 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Bueno, fin de semana de definiciones. Estaba leyendo en algunos medios, las definiciones electorales también tienen su impacto en los mercados, ¿no? Fin de semana de definiciones políticas, fin claro. de semana, como vos decís, a veces se nos hace muy difícil separar la política de la economía de la política, ¿no? Exactamente. Y los mercados suelen ser un anticipador de lo que va a pasar después. Los mercados empiezan a descontar una elección, yo diría, muy reñida entre lo que ha quedado claro que sería el sciolismo y lo que es el macrismo, ¿no? Claro, claro. O sea, sin, no se vislumbra un ganador claro. Exacto. Ahora bien, en ese... Y lo hacen saber, digamos. ¿Eh? ¿No? Y te lo hacen saber, ¿no? Lo hacen saber. Sí, sí. Por ejemplo, la movidita del dólar es un mensaje, digamos. ¿No? Dólar blue que, de no creer, aumentó 40 centavos en una semana. 40 centavos, claro, ¿eh? Cuando plancha, veníamos, ¿no?, acostumbrados a 2 centavos por semana, aumentó 40 centavos esta semana, están en torno a los 13 pesos el dólar blue, donde tenés la bolsa que se está cayendo a pedazos, ¿sí? Entonces, los mercados te hacen saber, qué es lo que piensan con respecto a esto, porque, exacto, a su vez, a ver, qué es lo que se esperan, y producto de que nadie habla, está claro, ¿no? Claro. Se esperan que, si llega a haber un cambio de gobierno, aunque sea del mismo color, si es del mismo color, no va a haber cambios en la continuidad. No va a cambiar nada en el manejo de la economía como está hoy. Está claro, ¿no? Va a seguir todo igual. En ese contexto hay que ver una noticia, o sea, cómo repercute en los mercados una noticia que salió hoy, ¿no?, que está en los corrillos, está en los pasillos, que es que parte del acuerdo de Scioli de aceptar a Zanini como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, es que Axel Kicillof deje de estar en el Ministerio de Economía. Con lo cual, es muy probable que en las listas que se cierran el día sábado, Axel Kicillof aparezca en la lista de legisladores. Bien. Si eso es así, también es una señal para los mercados. Claro, claro. ¿Verdad? En ese contexto, y lo que todavía no vemos hoy, es una reacción en el consumo. ¿Dónde? Estamos en el medio de un escenario de aumento de precios, te diría, que está volviendo a acercarse a los niveles del 30% anual, cuando veníamos con proyecciones del 25% anual, y donde muchos de los empresarios del sector tienen todas las apuestas puestas en la reactivación de la demanda cuando empiecen a llegar a los bolsillos de nosotros, de los consumidores, los nuevos sueldos acordados en paritarias, y en especial lo que sería el aguinaldo que se va a cobrar sobre fines de este mes, principio del mes que viene. Los datos sobre la baja de las ventas corresponden, diría hoy, a un estudio que hace la consultora CCR, que es un estudio que es... Esta consultora se dedica exclusivamente a esto y los datos que corrige y que toma mensualmente es muy utilizado por la industria, del alimenticia, básicamente, como supermercado y proveedores, ¿no? Miren el consumo en los distintos sectores y en mayo la baja en las ventas volvió a ser generalizada. ¿Está claro, no? Sí. O sea, cuando hablamos generalizada, ¿qué decimos? Que las bajas en las ventas cayeron en la mayoría de todos los productos, pero pegó con fuerza, escucha esto, cuando segmentamos los comercios, las caídas en la venta fue peor en los pequeños comercios que en los grandes comercios. Los pequeños comercios tuvieron un promedio de caída del 2,5, mientras que en las cadenas de supermercados la caída fue del 0,1. Estamos hablando de volumen, no estamos hablando de precio, para que quede claro, ¿no? Entonces, en la cantidad de productos vendidos. En mayo del año pasado, cuando todavía estábamos viviendo lo que era la repercusión de la devaluación de enero del 14, para que nos hagamos una idea, que también era un escenario complicado, considerando la incertidumbre del precio del dólar, los temores sobre lo que podría pasar de ahí hacia fin de año, todo lo demás, las caídas no fueron tan pronunciadas como son este año. En este año electoral, con un dólar planchado, sin que se hayan dado los escenarios apocalípticos, ¿no?, que algunos planteaban, nos encontramos con una situación similar, un poquito mejor, pero similar a la del año anterior, con lo cual es de esperar un cambio en las tendencias como consecuencia de, como hablamos recién, del cierre de las paritarias, las actualizaciones de los planes sociales, del medio aguinaldo, etc. Vos sabés que recién antes de salir al aire, Jorge, nos planteaban precisamente el tema ese, el tema de cuánto del aguinaldo ya está gastado. Ya sea, ya está gastado en la cabeza, o ya sea porque ya tenés algo comprado, o ya tenés una deuda para pagar. Exactamente. ¿No? Vos sabés que la estrategia electoral del gobierno hoy está concentrada en un esquema de precios viejos y salarios nuevos, al revés de como venía siendo. ¿Por qué precios viejos y salarios nuevos? Precios viejos, ¿por qué? Porque ya los precios se están anticipando a todo lo que va a pasar y ya han subido los precios. Y salarios nuevos, ¿por qué? Porque recién en estos meses la mayoría de los argentinos va a estar cobrando con los aumentos. Claro. Y el gobierno está en un intento de llegar a agosto con el consumo reanimado, y este intento de llegar a agosto con el consumo reanimado, o como venimos diciendo en lo que nos siguen en la columna, han escuchado los bolsillos contentos, ¿no? Empieza a encontrar algunos escollos. La lógica del esquema es totalmente sencilla. La inflación viene creciendo a un ritmo menor que el año pasado, y los aumentos de sueldos que surjan de las negociaciones paritarias aumentarán el poder de compra de los argentinos y, por lo tanto, en principio, el consumo tendría que resurgir, ¿no? Está claro. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que se espera para todos. El primer escollo que se encuentra el gobierno reside en que la pelea, te diría, entre el gobierno y algunos gremios clave, como el gremio del transporte, por ejemplo, está demorando el cierre de las paritarias, a pesar de que los últimos convenios van camino todos a confirmarse por el Ministerio de Trabajo, y las subas van a estar en torno al 27% como el gobierno quiere. Atención con esto. 27% en los papeles. Claro. Acá nosotros ya explicamos también cómo yo te firmo por el 27%, pero después, en la práctica, termino teniendo un aumento del 32-33%. Claro. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Esa maniobra ya la explicamos. Pero algunos gremios todavía faltan cerrar. Sí, faltan todavía muchos acuerdos homologar, por ejemplo. Y también muchos acuerdos homologar. Que hay empresas que no pagan los aumentos si no está el acuerdo homologado. Homologado, exactamente. ¿No? Pero te vuelvo a decir recién. Viene en lerda la cosa. Ahí dependés de la viveza de, yo te diría, la viveza, la picardía del gremialista, ¿sí? De negociar un aumento que en los papeles diga el 27, pero en la práctica termine siendo el 32-33, repito, como hace 15 días atrás explicamos cómo se hacía, ¿no? Sí. Y cómo estaban haciendo todos. Sí. Ese aumento, más los retroactivos, más el medio aguinaldo, comenzará a volcarse al consumo en los primeros días de julio, el mes que viene. Será un momento cuando el esquema, este que decíamos recién, de precios viejos con salarios nuevos, debería darle energía al consumo, y salvo algunos brotes verdes, como el de las motos, digamos, que permanece planchado y creemos que va a seguir planchado, después todo en esos meses de julio, agosto, debería resurgir. Si uno es comerciante, como también lo hemos dicho acá, no se confíe en este veranito, ¿eh? Exacto. Este veranito no es la proyección de acá a fin de año. ¿Pan para hoy? Así clarito, no es la proyección de acá a fin de año. Es un veranito y nada más. Ahora bien, el optimismo oficial se sustenta en un pilar fundamental hoy para contener la inflación, y es que el dólar oficial está ubicado en torno a el dólar oficial, está claro, ¿no? A los 9 pesos, 9,0 y algo, ¿no? Pero el dólar sigue estando retrasado y continúa actuando como un ancla para contener las subas de precios. Mantener ese atraso cambiario pasa así a jugar un rol fundamental durante el periodo preeleccionario. Y hay un convencimiento de que el gobierno actual seguirá con su táctica de hacer subir al dólar a razón del 1% por mes, cuando la inflación de precios te está rondando el 2% por mes. Es decir, para contener más la inflación, el único ancla que estamos teniendo hoy es el dólar bajo. Un problema en ascenso de este retraso del dólar, ¿sí? A ver, muchos creemos que el dólar oficial, el oficial hacia fin de año va a estar 10 pesos. Pero cuando nosotros decimos 10 pesos, estamos hablando de esto, 1% por mes, por debajo de lo que suben los precios. Ese esquema va en contramano de lo que está pasando con el dólar a nivel mundial, que no cesa de fortalecerse. En otras palabras, lo que queremos decir es que mientras el dólar se hace más fuerte y los países que comercian con Estados Unidos están depreciando sus monedas para permitir poner a sus productos en precios internacionales competitivos, la Argentina se encarece en dólares en el mundo. Por eso es que muchos exportadores están protestando. Y es que aquí, que esta semana, ¿sí?, productores de fruta de Río Negro, viñateros de Mendoza y San Juan, volvieron a cortar las rutas. ¿Por qué? Porque el producto que ellos exportan al mundo se encareció en dólares, con lo cual el que nos compra de afuera nos deja de comprar. Entre la revaluación cambiaria y las cargas a las exportaciones, las ventas en el exterior lo está dejando totalmente afuera de juego. La contracara de todo esto es el buen momento de la venta de pasajes y de los agentes turísticos que comercializan paquetes de descanso en el exterior, que aunque te lo reconocen, yo te diría, a cuenta gota, ¿eh? Sí, si vos vas a hablar con cualquier agencia de turismo, te dicen, no, andamos más o menos, ¿sí? Y donde cambiás la pregunta, entras a dar vuelta, ahí hay alguien te tira una puntita, que están vendiendo como en los tiempos de la plata dulce. ¿A qué estoy diciendo con esto? Ya, por ejemplo, en Olavarría ya tenés gente que no solamente tiene todo el paquete comprado para irse al exterior del verano 15-16, sino también 16-17. Para que te hagas una idea de lo que estoy diciendo, ¿por qué no? Sí. Está claro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hoy pagar ese paquete que está en dólar y te lo venden al dólar oficial transformado en pesos, te está resultando muy barato, porque el dólar en la Argentina está barato. Claro. Entonces, hoy te está conveniendo más irte a veranear al exterior que veranear en la Argentina. Y si vos hoy podés cancelar al precio de hoy, con más razón vas a ganar plata. Bien. Clarito, ¿no? Bien. Sí, a esas tensiones que estamos marcando, que enfrenta el esquema de precios viejos con salarios nuevos, se le suma una obvia que estamos teniendo en estos días, que es el tema del gasto público. El gasto público está creciendo por encima del 40% en la primera parte del año, y esto está contribuyendo a acelerar la inflación. La suba de precios en Argentina no correrá tan rápido como para comerse los aumentos salariales en por lo menos 4 meses. Está claro, ¿no? Es decir, vamos a tener aumento de precios del 2% mensual de acá en adelante, sí, no tengo ninguna duda. Con lo cual, el efecto aumento de precio se va a ver donde se empieza a frenar el tema del bolsillo contento recién en 4 meses. Si vos contás que estamos en junio, tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, qué casualidad, ¿no? Claro. Todo esto, evidentemente, todas estas medidas, todos estos anuncios, están resultando condicionales y de corto plazo. Bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Bien, tengo mensajes de oyentes al 1562-1866, y a algunos les debo pedir disculpas, porque la verdad que me mandan mensajes de texto y no, con este teléfono nuevo no sé cómo hacer para que me aparezca el mensaje de texto, una alerta que me están mandando mensaje de texto, ¿no? Uno está más metido en el WhatsApp y esas cosas ahora. Bueno, a ver, mensaje de texto que dice: buen día, ¿qué se sabe de paritarias para ATSA? Siempre últimos, un desastre, nos dice el oyente acá. Es cierto. ¿Eh? A la cola. O sea, lo lamento, pero sí. Vos fíjate que esta semana lograron conseguir aumentos todo lo que serían las fuerzas de seguridad, algún otro gremio chico que había quedado en el camino, como puede ser Caucho, por ejemplo, ¿sí? Aumentos que iban en ese sentido, y Sanidad todavía no. Bien. A lo igual que Camioneros, está claro, ¿no? Bien. Hubo una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, creo que lo último que fue, ¿no? Exactamente. Con ATSA, y todavía no hay acuerdo. No hay acuerdo. Todavía no hay acuerdo. Bueno, acá hay otro tema, pero no tiene nada que ver con la economía. Ahora lo vamos a leer, que tiene que ver con la falta de pista de atletismo en la ciudad de Olavarría. Bien, Gabriel. ¿Cómo andamos a tiempo? Tenemos una cortita. Una cortita, a ver, déjame... A ver, vos sabés que si estamos en Olavarría, Olavarría tiene una... Podemos llegar a decir que la economía de Olavarría es una economía diversificada, pero que el sector del campo es una de las patas fundamentales, ¿o no? Sí, totalmente. Ahora, una queja que se escucha en cada reunión de productores rurales es que el sector triguero de la Argentina está atravesando la peor crisis económica de los últimos 10 años. Sí, pero no es de ahora, ¿eh? Para. Digamos, hace bastante que escucho esto. Exacto. Ahora, para explicar esto, ¿y por qué te digo esto? Porque surgió hablar de esto producto de una nota de los amigos de InfoM, que le hicieron al ingeniero Miotti, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, para explicar esto hay una combinación de factores. Primero, se está pasando por una caída mundial del precio del trigo, que en realidad no es del precio del trigo, sino que están cayendo todos los precios de los commodities en el mundo. O sea, el trigo, la soja, con todos sus derivados. Así como cayó también el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque hay un menor consumo, menor gasto en todo el mundo, con lo cual el mundo compra menos. Para que nos hagamos una idea de cómo nos impacta esto a nosotros, la commodity trigo hoy está costando un 41% menos que el año pasado. ¿Escuchaste, no? Sí, sí, sí. O sea, vos pensás que lo que estás vendiendo hoy vale un 40% menos que lo vendías hace un año atrás. En mayo del año 2014, en los mercados internacionales, el trigo valía $306 la tonelada y hoy está valiendo $181 en el mundo. Ahora bien, internamente, el precio se derrumbó más todavía. ¿Por qué? Porque pasó de los 1.870 pesos de hace un año atrás a 970 pesos aproximadamente hoy. Con lo cual, el derrumbe de los precios impacta con particular dureza en el productor argentino, porque está pagando hoy retenciones a las exportaciones de trigo cuando se pueden exportar, que rondan, en el trigo estamos hablando de un 23%. Uh-huh. Sí, aproximadamente, el trigo tiene retenciones diferenciadas, ¿está? Uh-huh. Sí. Lo que significa que por el trigo termina recibiendo un precio menor que sus competidores internacionales. Y a su vez, también los productores están cruzados por el tema de la inflación, donde los precios suben un 30% anual. ¿Y qué significa eso? Que muchas de las cosas que tiene que comprar el productor le suben un 30%, cuando, como decíamos recién, el precio del producto que vende se derrumbó casi un 50%. Uh-huh. Ahora bien, según cifras que maneja la Sociedad Rural Argentina, hoy el productor de trigo necesita un 113% más de cereal que hace un año atrás para poder comprar la misma cantidad de gasoil para trabajar. Para el herbicida sucede lo mismo. Para comprar 100 litros de ese insumo indispensable se necesitan 82 quintales cuando el año pasado se compraban con 39. ¿Está claro, no? Entonces, como me sube el precio del producto, me sube el precio de los productos que yo tengo que comprar y me baja el precio del producto que yo vendo, necesito cada vez más kilos de lo que yo vendo para comprar el producto. Con lo cual, este panorama ha llevado a los productores a abandonar el cultivo de trigo y reemplazarlo por otras producciones. La mayoría, ¿a dónde va? A lo más seguro que hay. ¿Qué es lo más seguro que hay? La soja. Claro, claro. lo que están insistiendo con este cultivo atraviesa situaciones de desfinanciamiento e incluso empieza a convertirse en un problema para las regiones productoras, como nosotros, por ejemplo, en las que en algunos casos no se pueden sembrar otros cultivos alternativos. Luego de la campaña triguera del año 2012-2013, donde prácticamente nosotros creíamos que se había alcanzado el mínimo histórico nacional de área sembrada con trigo, se había empezado a ver una pequeña recuperación en la campaña 13-14 y en la campaña 14-15, ¿sí? Pero sin embargo, hoy lo que estamos viendo es un nuevo retroceso. La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca estima que en la campaña de trigo que acaba de iniciarse, en Argentina, que el trigo se siembra entre mayo y agosto, para que nos hagamos una idea, habrá una caída del 20% del área sembrada en todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, qué casualidad que es la zona de mayor producción de trigo en el país. O sea, si en todo el sudoeste el área sembrada te cae y esa es la zona donde más se siembra, vislumbramos que puede haber algún que otro problema en el futuro. Es más, hace rato viene disminuyendo, diría, la incidencia de Buenos Aires en el total del área sembrada de trigo. En la campaña 12-14, Buenos Aires representó un 41% del total del país. Eso es 7 puntos menos de lo que había sido el ciclo anterior. Bien, bien. Y no te digo nada si lo comparamos con años anteriores, donde, por ejemplo, en el año 2008-2009, la provincia de Buenos Aires representaba en área sembrada y en producción el 66% de todo el país. Con lo cual, como provincia estamos perdiendo, como región estamos perdiendo. Nosotros que creemos que, indudablemente, lo que está diciendo el productor tiene su razón. Ahora, como consumidor, tenemos que estar atentos para lo que puede llegar a ser el precio de la harina y los panificados el año que viene. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Te mando un abrazo grande. Adiós.